Y bueno, voy a comentar la oferta formativa. ¿Cuáles son los títulos que se convocan en esta convocatoria 2018? Son exactamente los mismos que el año pasado. En este sentido, no ha cambiado la oferta formativa. Ni han quitado ninguno, ni han ofertado títulos nuevos. Serían de grado superior, prevención de riesgos laborales, administración y finanzas, grado superior de guía, información y asistencia turística, grado superior de administración de sistemas informáticos en red, grado superior en desarrollo de aplicaciones web, educación infantil, grado superior en integración social, automoción, y aquí ya vendrían los módulos de grado medio, ¿vale? Los módulos de grado medio serían cuidados auxiliares de enfermería, gestión administrativa, grado medio, instalaciones eléctricas, soldadura y calderería, cocina y gastronomía, peluquería y cosmética, instalaciones frigoríficas y de climatización, operaciones de laboratorio, emergencias sanitarias, módulo de grado medio de farmacia y parafarmacia, atención a personas en situación de dependencia, actividades comerciales y mediación comunicativa. Esa sería toda la oferta formativa en grado medio y superior a la que se podría acceder a través de esa modalidad. ¿Qué requisitos tienen que tener las personas que estuviesen interesadas? Sí, los requisitos de acceso a estos módulos son los mismos que para cualquier otra modalidad, los mismos que le exigen a cualquier persona que quiera cursar un grado medio o un grado superior en la FP presencial o a distancia. El requisito mínimo indispensable para obtener el título de técnico, ¿vale? En principio, por esta modalidad hay que tener 18 años de edad, porque es una oferta formativa que se ofrece para a los adultos. Hay que tener como mínimo 18 años de edad, estar en posesión del título de graduado en educación secundaria, graduado en ESO, ¿vale? O equivalente. O equivalente nos referimos a una prueba de acceso que la persona haya superado, prueba de acceso a módulo de grado superior, a módulo de grado medio o superior, perdón. Y luego cualquier otra titulación que sea superior, ¿vale? Y para los módulos de grado superior, para la obtención del título de técnico superior, pues habría que tener 20 años, ¿vale? Y tener como mínimo bachillerato o cualquier prueba de acceso a grado superior o cualquier titulación superior a bachillerato. Pues todo esto para poder acceder a esta oferta formativa, ya decimos, de formación profesional y dentro de lo que es la modalidad por libre, que es una interesante alternativa, ¿no? Como sobre todo querías destacar en el día de hoy para muchas personas que quizás desconozcan esta posibilidad, ¿no? Es una posibilidad, bueno, es una opción muy interesante para personas que quieran abrirse camino en una rama bien distinta a la profesión que tienen actualmente. También tenemos entre nuestros usuarios muchos jóvenes con titulaciones universitarias, pero que para acceder al empleo público, por ejemplo, pues optan por tener una segunda titulación y que lo están haciendo por libre. La verdad que cada vez tenemos más usuarios que se animan a estudiar por esta modalidad. Pues queríamos informar sobre este tema. También hay otra serie de novedades que hablan o que se refieren a formación. En este caso, Ana, cursos a través de el portal de la web ePróspera, ¿no? Y me decías que la verdad es que son muy interesantes y queréis destacarlo. Sobre todo ante la ausencia de cursos en general que existen, se tratan de cursos gratuitos, ¿eh? Son cursos gratuitos. La verdad que quería aprovechar la oportunidad para darle difusión a esta oferta formativa. Nosotros en nuestro servicio tenemos muchísima demanda de formación, personas que vienen de formación en distintos ámbitos. Y bueno, pues a través del portal ePróspera, epróspera.com. ¿Vale? Comentar que también el enlace directo a estas acciones formativas la tenemos publicado en nuestra página de Facebook, Andalucía Oriente Ubrique. Pero hay una serie de cursos, más de 400 acciones formativas, a través de la modalidad online. Son cursos gratuitos y lo mejor es que homologados por el SEPE, ¿vale? Entonces, pues es una oportunidad interesante para todas esas personas que estaban deseando que hubiera curso en Ubrique para poder hacer. Y comentar que si alguien necesita ayuda o necesita más información más detallada al respecto o ayuda para la matrícula o lo que sea, pues que estamos en calle Matadero, 4A, en las instalaciones de Andalucía Oriente. Se informa sobre toda esta oferta formativa, pero incluso también me hablabas de que se dispone de la relación definitiva de personas admitidas en la convocatoria extraordinaria de la Acredita 2017, algo que también querías destacar, ¿no? El año pasado, en el año 2017, salieron dos convocatorias de Acredita. La segunda convocatoria, que fue en el verano, pues ya salieron en su momento las listas provisionales y en esta semana han salido publicadas ya las definitivas. Por si hay alguien que aún se haya despistado un poquito y no las haya visto, pues que compruebe si están esas listas definitivas y que tenga en cuenta que en la primera quincena del mes de abril ya tiene que estar pendiente de su correo electrónico o de su móvil, porque van a contactar con ellos pues para darle la cita con el asesor y posteriormente con el evaluador. Y con respecto a la convocatoria de 2018 de Acredita, comentar que en breve va a salir publicada y que ya procuraremos darle difusión, informar sobre las distintas cualificaciones que salgan convocadas. Por supuesto que sí, y también en relación a otro curso, que en este caso, hablando de acciones formativas, ¿no? Por ejemplo, pone en marcha la Confederación de Empresarios de Cádiz, hablamos de ello, ¿no? Junto a MOVEX, porque es donde se desarrollan estos cursos que además son cuenta con un porcentaje de garantizado, ¿no? De contratación, además de una serie de becas, se trata de cursos becados. Bueno, pues cursos que se han venido desarrollando, uno de marketing y comunicación, ahora va a comenzar otro de costura y bordado, del que les informamos. Sobre todo desde Andalucía Oriental se quiere destacar, bueno, que se ha presentado, ¿no? Ya se puede conocer el listado provisional, ¿no? de admitidos, ¿no? La semana pasada salió publicado ya la lista provisional de admitidos y excluidos en estos cursos de la Confederación de Empresarios. Y entre los que se encuentran, como ha comentado Juan Carlos, el de costura y bordado en marroquinería y el de técnico operario para punto limpio. Hoy sería el último día para subsanar documentación y para reclamaciones, en caso de que alguien no esté de acuerdo con los resultados del proceso. Pues ya saben que el asesoramiento sobre ello, en este caso concreto estamos hablando de esa acción formativa de costura y bordado de productos de marroquinería, bueno, pues pueden informarse al respecto a través de Andalucía Orienta, todavía en el día de hoy, igual que, bueno, pues la verdad es que informáis sobre la búsqueda activa de empleo, sobre los distintos programas que hemos comentado y muchísimas otras cuestiones relativas a la formación y el empleo, ¿no? Claro, ahí estamos, el Servicio Andalucía Orienta, pues atendemos a todos los colectivos que tienen inquietud y que están en búsqueda activa de empleo, personas más mayores, jóvenes universitarios, personas interesadas en buscar empleo en el sector de la marroquinería, y ahí estamos para informarles sobre empleo público, sobre ofertas de empleo, sobre convocatorias, formación, becas, prácticas, en fin. Ya en función del perfil de cada una de las personas, pues trabajamos de una forma o de otra. Pues solo ha sido un ejemplo, novedades sobre algunos ejemplos que hemos querido destacarles en el día de hoy a través de Andalucía Orienta, todos los servicios que prestan. Pues Ana, nos vamos a quedar en este punto, como siempre, agradeciéndoos toda la información y seguiremos en contacto, por supuesto, para seguir, como decimos, ampliando detalles sobre pues cada una de las actuaciones en materia de formación y empleo que vayan llegando. Lo dicho, Ana, muchas gracias. Gracias a vosotros.